tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Escucha, así no arrancamos bien nosotras. ¿Qué pasó? La vi acá a Pauli con cara de sorpresa, es por el cambio de cámaras. Como que dije, ay, no entré, tengo que entrar al Meet, y cuando entro al Meet la borré instantáneamente a Juli. De la virtualidad, los que están del otro lado no entienden, somos aquí varias personas, que estamos comenzando el día, viernes, fresquito para quien tenga que salir, ¿eh? Hay que abrigarse. Eso les iba a decir yo, me llama mucho la atención, pues aquí es todo lo contrario. Me desperté y dije, wow, no hace nada de frío. ¡Ah, qué lindo! Qué lindo. Mira, hoy tenés a tu favor el clima, y ¿sabés qué otra cosa? Que hoy no vino técnica de alfajores aquí a la radio. Miren, no le estoy sacando la foto al conejo de Chocolesa porque me da un poco de vergüenza la situación, pero ya voy a pedirle a alguien del local que me saque la foto con el conejo. ¿Hay un conejo pero de chocolate? De los alfajores de aquí, porque tienen un conejo ahí enorme para que vos poses con el conejo, que es como el animalito de la marca. Quiero esa foto. Ya lo haré cuando supere un poco el momento de vergüenza que me da, pues las infancias se paran a sacarse una foto, me explico. Sí. Pero yo paso todos los jueves por ahí y ayer me compré unos alfajorcillos, pero me lo comí ayer a la noche y no me iba a volver a comer uno hoy a la mañana, pero porque no me aguanté. Pero obviamente lo pensé para compensar que ustedes iban a estar con alguna delicia de técnica alfajores. No voy a decir que me alegra que no le estén, porque jamás pensaría en eso. Pero ya me comí el alfajor ayer, así que me hace bien que no estén comiendo alfajores. Sí, aparte, no, como... Tampoco nos pudimos anticipar, fue llegar y, uy, no está técnica, hoy no tenemos desayuno, ¿viste? Porque apostábamos, yo apuesto a que está técnica los viernes, es como mi jugadita de, bueno, tal vez como algo de chocolate. Pero no. Yo, Juan, las veces que he ido viernes ahí a vivo al piso, vieron que siempre llevaba algo de alguna delicia de la esquina, por las dudas de que no vaya técnica para que la desilusión de la caída no sea tan fuerte. Es eso, está difícil, porque la viste como se termina volviendo tremenda la desilusión. Es como toma una dimensión insuperable y es como, no, bueno, pará, son alfajores. Pero es una derrota, vivía como una derrota, es como, ay, no, malísimo. Claro. Nuestros compañeros como pobres, que me parece que tenemos una mirada medio interesada, porque después no preguntábamos, ¿qué les pasó? ¿Por qué hoy viernes hicieron el programa a otras personas? No, solo nos interesan los alfajores. Chicas, por favor. Esperemos que esté súper bien y que solo haya faltado por estar porque de vacaciones. Porque se fueron de viaje, claro. Eso. Se fueron a probar delicias por otros lados. Se fueron a otro mundial. Llegaron a un campeonato internacional en Europa. Nos manda fotos abrazados a, ¿viste?, a otras Torre Eiffel, cosas por el mundo. Claro, y si está atravesando otra cosa, pronta recuperación, cuenta con nuestro total apoyo. Sí, les extrañamos un montón. Esperamos el viernes que viene, porfa. Sí, tendríamos que... irnos de una corridita por unas harinas, algo así que levante el viernes. Porque es muy importante para... No, parece una pavada esto que vas a decir, lo estamos como medio cosificando, porque lo reducimos al alfajor, pero también nos marca como, bueno, último día de la semana, tenemos un mordiscón de algo dulce, te predispone diferente... la ausencia de eso también cambia el ánimo. Y viste que... Dicen, sí. Dicen, no sé, por ahí ahora busca por internet, pero dicen que el chocolate tiene algo que ver con la alegría. Como sí. Que hay algo que produce, que provoca alegría. También me googleo, pero no lo dudo, lo compruebo a diario. Pero, por ejemplo, yo en situaciones de tener que estudiar mucho, que por suerte hace mucho que no me pasa, yo me compraba un alfajor, un cachafaz, no tengo miedo de decir la marca, porque mi país, para ser feliz y para que no sea tan tortuoso tener que dedicar una parte del fin de semana a estudiar. Yo estudiaba con abanitos de chocolate también. Ah, no lo contaste. Ya lo conté. Pero tiene algo, no sé qué es bien. ¿Felicidad? No sé, pero sí, pero me parece que es algo químico o algo por ahí del chocolate. A ver, encontré la fuente. El cacao. Algunos de los componentes del chocolate son el triptófano, el cual produce la serotonina, hormona que nos provoca una sensación de felicidad. Y además el cacao, que es como ancestral, viene, lo consumían comunidades originarias ancestrales, y eso hoy por hoy nos tiene que transmitir cierta alegría, de alguna manera eso viene en nuestro linaje. Así que, o sea, como que vamos a decir acá que dejen todos de tomar pasta, ¿sí? Remedios contra la depresión y se coman un chocolate. El uso moderado. También recomendemos consumo moderado. Ojo con esas recomendaciones. Pero sí, sin duda. Acá estaría Alan diciendo que sí. Sí, totalmente. Es el negacionista de las pastillas, o sea, sin duda. Nos diría que sí. Siendo no médicas, esa es nuestra recomendación. Para hoy. Tarde, qué sé yo. Bueno, tampoco estoy tan viejo, no sé. 30 y monedas, tampoco es tanto. Pasaron de las 9 de la mañana. Hay 13 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero en Maipú, Mendoza, hay 11 grados, lo cual es muchísimo para una mañana así. Así que por allá se espera un día mayormente nublado y por acá un día mayormente soleado. Así están las puntas del país. Veremos qué sucede luego de norte a sur. Podemos traer también esa información. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana, entre la columna de José Mazón y una comunicación con María Belén Correa del Archivo de la Memoria Trans, porque se realizó el primer encuentro de archivos de memoria trans. Por supuesto que tenemos una cita en diciembre, nadie lo duda, a ver esos flequillos, a ver esos rolingos. Esto, por supuesto, que además son los piojos, un tema son los mocosos. La tierra del ruido y la prostitución, y las calles mugrientas, con mercados hambrientos que perforan la estación. Como largas culebras, los mocosos se trepan, se van hacia el sol, de los trenes de piedra, los mocosos se trepan, se van hacia el sol, de los trenes de piedra. En la tierra del vino y la droga, de los hijos negados, policías bendigan al peor infractor y le besan la mano. Los mocosos se trepan y se van hacia el sol en bolsitas de nylon. Los mocosos se trepan y se van hacia el sol en bolsitas de llanto. No, no me dejes olvidar esta cara. sangre. Me pregunto por qué esta gente no ve detrás de los ventanales. Los mocosos se trepan, se van hacia el sur a buscar a sus madres. Los mocosos se trepan, se van hacia el sur. Te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Liberan al último detenido por luchar contra la ley de bases. Tras 8 días de huelga de hambre, luego de que la jueza federal Servini le negara la libertad, la Cámara Federal ordenó la excarcelación de Roberto de la Cruz Gómez, el último detenido por participar de las protestas. Los jueces de la Sala número 2 de la Cámara Federal establecieron diversas condiciones para otorgar la excarcelación. De esta manera, Gómez deberá usar una tobillera electrónica, un dispositivo de rastreo o de ubicación física. Le serán retenidos los documentos de viaje con prohibición de salida del país. Asimismo, tendrá la obligación de no ausentarse de su domicilio y de comparecer ante las autoridades que defina la jueza. Gómez se encuentra detenido hace más de 80 días en el Complejo Penitenciario Federal de Máxima Seguridad de Ezeiza. Había iniciado una huelga de hambre el pasado 28 de agosto, ya que la justicia había dispuesto la liberación de Daniela Calarco, otra de las detenidas en la movilización, pero en su caso le habían negado la libertad. Bueno, hoy dictaron la excarcelación de Roberto Gómez, el último compañero que quedaba detenido de la represión del 12 de junio. Todavía no está libre porque le han dictado una excarcelación con condicionamientos. Le van a poner una tobillera de rastreo, no va a poder, bueno, una cantidad de cositas que ya sabemos, pero estamos muy contentos porque había empezado una huelga de hambre, estábamos preocupados por su salud, así que una gran alegría, él manda saludos, está súper contento porque va a poder estar trabajando en su casa. Él, este, por suerte conservó su trabajo, así que nada, una alegría en este día fundamental. Y se va cayendo a pedazos también esta acusación de Stornelli, que lo hizo con a través de los artículos del diario Clarín y La Nación. Así fue que construyó esta acusación, pero estar atentos y atentas, porque ahora mandaron llamar a indagatoria a otros 5 que no eran parte de los 33 iniciales. Llamaron a indagatoria, entendemos que aparecen, los van identificando por videos, por fotos y demás. Entonces, esto siguen intentando encarcelar, van a seguir intentándolo, y acá la lucha unitaria, diversa, de la coordinadora que se formó y todas las movidas que se hicieron, también la huelga de hambre iniciada por Roberto, entendemos que favoreció este resultado parcial, así que va a esperar el juicio en libertad, condicional, pero en libertad. A quien escuchamos es a Mirta Israel, de la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos de la Ley de Bases, ayer en la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Desalojo en el mercado de San Telmo, en medio de la gentrificación que llenó el barrio porteño de distintos polos gastronómicos, especialmente dirigidos al turismo. El histórico lugar Lo de Betty se presentaba como uno de los últimos proyectos que mantenía su impronta original y funcionaba como punto de referencia para clientes locales. Barbie, la nieta de Beatriz Cobrero, contó cómo fueron desalojados sin previo aviso por un operativo policial. Nos enteramos por una persona que pasó y nos avisó. Betty llevaba trabajando 43 años en Carlos Calvo al 479 y se ganó el apodo de sus vecinos como la reina de San Telmo. La mujer se ve en la necesidad de reubicar su negocio para poder seguir trabajando, pero por una discapacidad motriz su movilidad se encuentra reducida. Sacaron a toda la gente de mi generación por la zona. Cuando los sacás de su lugar de origen, ¿qué hacen? Nadie les da trabajo, no tienen dónde ir, contó Beatriz. Los dueños del local quieren darle una nueva impronta al negocio de Betty, por lo que se inició una pelea legal para que la cocinera abandonara el inmueble. Enfermeros y enfermeras de Capital Federal se movilizaron a tribunales. La enfermería porteña se movilizó al Tribunal Superior de Justicia para exigir el pase a la carrera profesional. Las últimas paritarias en la enfermería porteña fueron del 3%. En un salario tan bajo como el nuestro, ese aumento es nada, absolutamente nada. Entraron a trabajar enfermeros y enfermeras el mes pasado por 300.000 pesos, como franqueros y compañeros nocheros, un desastre, lo que están pagando para la enfermería, y nosotros tendríamos que cobrar más del doble, explica Ramírez, enfermera en la ciudad de Buenos Aires, y recuerda que la enfermería hace el 70% de todas las tareas que hay en los hospitales y en los centros de salud. En la ciudad de Buenos Aires hay entre 12.000 y 14.000 enfermeros y enfermeras, de los cuales alrededor de 4.000 son licenciadas en enfermería, y el resto se divide en enfermeros o enfermeras con estudios terciarios y auxiliares. Por ley, corresponde que los licenciados en enfermería tienen que estar incluidos en la carrera profesional. Pero, en 2018, el ex jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, envió un proyecto que no los reconoce como profesionales de la salud. Nos vamos para Misiones, 2 meses sin respuesta por las familias campesinas desalojadas a golpes y detenidas. Pasaron 2 meses del violento desalojo a familias campesinas en Parque San Lorenzo, municipio de Wanda, en la provincia de Misiones. Las personas que resultaron víctimas reclaman que las autoridades ejecutivas den una respuesta a la brevedad. Al menos 50 efectivos de las fuerzas policiales los golpearon y les prendieron fuego sus casas. Según la denuncia, cumplieron orden de la empresa multinacional Arauco S.A. Las familias campesinas trabajan la tierra hace más de una década en ese lugar. Las víctimas cuentan que compraron esos terrenos con los ahorros de toda la vida. fueron notificadas 2 horas antes de ser desalojadas, lo que deja al descubierto un mal procedimiento por parte de las autoridades. Una madre estuvo 3 días detenida. Cuentan que lo hicieron para callar el reclamo. El pasado 5 de julio, los policías nos golpearon brutalmente y nos sacaron de nuestras casas. Es una vergüenza que todavía estemos esperando una respuesta. Desde el municipio de Wanda nos dicen que ellos no pueden hacer nada porque el que dio la orden es el juez de Iguazú. Pero cuando le preguntan desde la gobernación y desde la intendencia, les dicen que ellos están interviniendo en el asunto para dar una solución. Así aseveró Virgilio Correa, una de las personas desalojadas. Minutos pasaron de las 9 de la mañana y como les prometí, en Ushuaia hay 4 grados 4 décimas y se espera un día lluvioso, mientras que en Tilcara, Jujuy, hay 13 grados 5 décimas, muy similar a lo que está sucediendo en la capital federal. Para más información sobre esta realidad, pueden entrar a fmlatribu.com/noticias. Pero en el terreno de las fantasías, las jubiladas comienzan a hervir sus calderos con pócimas especiales para arrojar desde ventanas y puertas a quienes quieran interceder con sus poderes. Ampliaremos. ¡Charco de arena! ¿Quién eras, Cantamugre? Mis deseos no son de a tres. Hasta que no me escuches y lo entiendas, voy a gritar. Voy a gritar. Tanto acuerdo, nada de amor. Traicionaste las charlas y lo único que pedí. Jamás me fui.

diferente a los avatares de la historia. Con arranca en el mineral. Sin embargo, el agua que se escurre en los poros de la piedra. José Mazón. Cultura libre y cositas técnicas. ...23 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Vengo ágil con estas cuentas, como verán. Y ya lo anunciaba el separador, y yo estoy ansiosa por saber de qué vamos a charlar esta vez, porque tenemos del otro lado, y quienes estamos conectadas también podemos verlo a vivo, a José Mazón, sacándose una lagaña ahora. No me quemé, no me quemé. Que la radio no se ve. En realidad. ¿Sabe que...? Pensaba que si alguna utilidad tiene que tener la inteligencia artificial, tiene que ser para no dejar perder la voz del inmenso locutor argentino que en paz descanse, Ernesto Fritz, que locuta uno de nuestros separadores. Uh-huh. Yo creo que debiéramos usar la inteligencia artificial para replicar su voz y locutar absolutamente todo con su voz, porque es increíble. Si ustedes piensan en una cloaca, ajá, ¿qué imágenes le vienen a la mente? Caca, lo único que es escatológico, tal cual. Es escatológico, arranque escatológico. A mí un tubo. Sí, a mí un tubo. Un tubo, claro. Sí, es verdad, es verdad. Y si piensan en una cloaca digital, ¿qué les viene a la mente? Chan. Uy. Emojis de soretitos virtuales. No, yo pienso más como en contenido basura, en eso que, ¿no? Bien. Que no sabe dónde va. ¿Y una cloaca en internet? ¿Qué piensan si yo le digo una cloaca en internet? El contenido, no sé, de mierda. Bien, ¿saben qué? Hace tiempo que lo vengo pensando y creo que la red social ahora llamada X... ¡Es una cloaca! No es, en un punto no es ni más ni menos que eso. Uf. Y es eso desde hace poco más de 2 años. Antes Twitter era un lugar de debate público donde siempre había... algún que otro gil que te bardeaba y cosa por el estilo. Pero había cierto nivel de debate interesante. Qué sé yo, me acuerdo en los primeros años de Twitter, 2010, 2011. Digamos, no había tanto odio en esa red social. Y uno se podía poner a charlar con gente desconocida sobre algún tema... Se podía poner a debatir incluso de política y en términos álgidos, pero no era mucho más que eso. ¿También? Era un lugar de debate donde te podías cruzar como en la vida misma siempre con algún gil, pero bueno, era eso. Pero desde el año 2022, cuando Elon Musk compra Twitter definitivamente se fue a los caños, creo yo. Compra Twitter y hace algo bastante interesante. Echa al 80% del personal. Más o menos. Y ahí, cuando eso sucede, y a los pocos meses de que eso suceda, de que Elon Musk echa más o menos al 80% del personal, salieron todos los believers de Elon Musk a decir: mirá qué groso este chabón. te das cuenta que había 80% de empleados que no hacían nada y la red social sigue funcionando. Eso era lo que esbozaban, ¿no? Uh-huh. Bueno, que la red social siga funcionando, habría que pensar en qué términos sigue funcionando. Durante bastante tiempo, luego de que esa gran purga de empleo de Twitter se da, Twitter funcionaba medio como el Tujes. Se caía, no andaba. Y claro, si echas al 80% de las personas que mantienen la red social, es difícil que ande bien. Lo que pasa es que gran parte de todas esas personas que fueron echadas de Twitter no se dedicaban tanto a la parte tecnológica de la herramienta, sino que se dedicaban a una tarea bastante, creo yo, en un punto más importante, más trascendente, que era la moderación de contenidos. Uh-huh. Onda. Si alguien tuiteaba Adolfo Hitler era un copado y empezaba a poner postear fotos nazis en la red social, alguien lo podía denunciar y esa cuenta era bloqueada. Uno ahí empieza en el debate, en el fino debate de la libertad de expresión, ¿no? Pero yo creo que bloquear a nazis siempre está bien. Al nazismo y al fascismo no hay que discutirlo, hay que combatirlo. José, con esto de que decís de la moderación, me parece que está bueno lo que traes, porque uno imagina que la moderación en redes sociales es como una fantasía de algoritmos moderando, y en realidad es un trabajo, si bien hay un filtro que hacen muchos algoritmos, es un trabajo humano, ¿o no? Por lo menos hasta hace 2 años en Twitter era un trabajo netamente humano. Vos podías denunciar una cuenta y en algún momento esa denuncia le llegaba a un ser humano y decidía apretar o no un botón. Claro, y ahí, digamos, hace 2 años discutíamos, una de las cosas que discutíamos respecto de la moderación en redes sociales es, che, pero pará. El lugar de debate del siglo XXI dejaron de ser las plazas, los clubes, las unidades básicas, los locales partidarios, para hacer las redes sociales. Si eso es así, ¿tiene que estar en manos de una empresa qué cosa está bien decir y qué cosa no está bien decir? ¿O la sociedad toda, a través de las instituciones que nos hemos dado, debiera tener algo que decir? Siendo que decimos que vivimos en algo que se llama democracia. Ponele. Bueno, ponele. Pero ese era el debate que teníamos en 2022. Sí. Y un poco lo añoro. Porque ese debate, digamos que... Y que como dice Pau, debatíamos. Bueno, sí, está bien. Este sistema en el cual estamos viviendo es bueno, es malo, es una cagada. Bueno, y teníamos esas charlas. Hoy eso no existe más. Claro. ¿Por qué? Porque en Twitter, todas esas personas que se dedicaban a la moderación de contenidos, y que probablemente era una moderación de contenidos ineficiente, sesgada, etcétera, etcétera, imperfecta en un montón de sentidos, hoy no está. Uh-huh. Y como hoy no está, eso dio paso, con el supuesto argumento de Elon Musk de que quería garantizar la libertad de expresión, eso dio paso a que se organizaran en Twitter un montón de grupos que lo único que buscan es influir en la opinión pública. De una manera mucho más, más libre que antes, porque antes había un grupo dentro de Twitter que moderaba todo esto. Ahora no. Tal es el caso que en enero del 2023, hace un año y medio, asume Luis Ignacio Lula da Silva a las elecciones en Brasil. Uh-huh. Una semana después de que asume, hay un intento de golpe de Estado en Brasil. Sí. Un intento de golpe de Estado que, entre otros lugares desde los cuales se lo fogoneó y se lo organizó, fue Twitter. Uh-huh. O la ahora denominada red social X. Y se abrió una investigación judicial en Brasil sobre esto. Y bueno, digamos, el Tribunal Supremo de Brasil inicia una investigación judicial de esto e incluye dentro de esta investigación judicial el juez Moraes, del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, a Elon Musk en abril. Y obviamente Elon Musk, que cree estar más allá de todo, porque el tipo saca 44 mil millones de dólares de su billetera y va y se compra Twitter y echa el 80% de la gente, digamos, es una persona realmente peligrosa. Como cree estar más allá de todos, decide que le chupa un huevo lo que dice el juez Moraes en Brasil. Total, él es un mega multibillonario en los Estados Unidos que no tiene por qué acatar las decisiones judiciales de un país del tercer mundo. Y decide retirar de Brasil a los representantes legales de la empresa. En Brasil hay una ley que establece que cualquier empresa de tecnología, de redes sociales y demás, que quiera operar en Brasil, tiene que tener al menos un representante legal. Uh-huh. O sea, Facebook tiene que tener, puede tener oficinas y con empleados, pero si no quiere tener oficinas con empleados, tiene que tener un representante legal. ¿Por qué? Porque el Estado brasileño considera que si una empresa de estas características quiere operar en Brasil, tiene que tener al menos un interlocutor válido. Claro. Ah. No sucede en todos los países eso. Como Elon Musk está incumpliendo la ley de tener un representante legal, ¿por qué? Porque no le pinta, porque no quiere acatar las órdenes de un juez brasilero, decide retirar al representante legal, lo intiman, y como no cumple con la ley, el Tribunal Supremo decide bloquear Twitter o X en todo Brasil. Hoy, desde el 30 de agosto, hace una semana un poquito más, uh-huh. Twitter está, X está bloqueado en Brasil. Y ahí las cosas se empiezan a poner un poco más más peliagudas. ¿Por qué? Claro. Porque el juez Moraes, al criterio de este humilde servidor que es un gil que habla porque tiene un micrófono abierto, medio que se sobregiró un poquito, creo yo. ¿Por qué? Porque no solamente decidió bloquear a Twitter en Brasil, lo cual ponele que está en su derecho y está se atiene a derecho, porque si vos no tenés un representante legal no podés operar en Brasil, entonces si no podés operar en Brasil tiene derecho a bloquearte, ponele. Sí. Pero además se metió con un tercero, y el tercero son los usuarios y las usuarias que usan esa red social en Brasil. ¿Por qué? Porque además, en su orden, el juez Moraes decidió imponer multas, creo, tengo el número por acá, creo que hasta 9.000 dólares, si ¿qué? Algún usuario decide usar X a través de una VPN. ¿Qué es una VPN? Son las siglas de Red Privada Virtual. Es un mecanismo mediante el cual vos te podés conectar a un servicio en Internet y que ese servicio en Internet crea que te estás conectando desde Kuala Lumpur, por decir algo, y no desde Brasil. ¿En qué termina todo esto? Sinceramente no lo sé. Por lo pronto, el común de los usuarios y las usuarias en Brasil hoy no pueden usar Twitter, solo a través de una VPN, si deciden correr el riesgo de ser multados. José, esto me hace pensar mucho en como la visión que tenemos súper occidental de lo que sucede en lugares como China, en donde no tienen acceso a un montón de redes sociales que en el resto del mundo sí. Entonces, por un lado me da la sensación de decir, bueno, Elon Musk, ¿quién te crees que sos para operar en cualquier país sin las reglas que a las que te tenés que atener de dicho país, pero por el otro lado también se coarta la libertad de expresión de brasileros y brasileras que no pueden acceder a una red social que, como decías vos al principio, y una visión con la cual yo coincido, es como el ágora de discusión actual, marca agenda en medios, en la política, en un montón de cosas, ¿o no? Sin lugar a dudas. De hecho, digamos, lo pienso en términos hasta políticos. Uh-huh. Digo, el juez Moraes me parece que fue muy poco inteligente en términos políticos, porque en este proceso judicial, yo intento ponerme los zapatos de este juez. En términos judiciales, lo que menos querés es ponerte al común del ciudadano y ciudadana brasileña en contra. Tenés que demostrar que el malo es el otro y no sos vos. Porque aparte tenés muchos argumentos para poder demostrarlo. Sí. Uh-huh. Bueno, la cosa que la manera de filtrar la red social X en Brasil y en cualquier lugar del mundo es exigirle a las compañías que proveen servicios de internet que si hay un usuario o una usuaria que quiere acceder a esa red social desde una IP, una dirección de internet de Brasil, no puede hacerlo. Eso, tienen el control de eso las compañías que prestan servicios de internet. Uh-huh. Tranquilamente pueden ser eso. Si vos te querés conectar a la red social X y tu IP pertenece al rango de IPs de Brasil, no podés entrar. Ahora, Elon Musk no solamente tiene Twitter o tiene la red social X, no solamente tiene la empresa Tesla que fabrica autos eléctricos, no solamente tiene la empresa StarX que SpaceX que hace cohetes a la luna y demás. Tiene la empresa Starlink. La empresa Starlink tecnológicamente es muy interesante. Es una red de microsatélites, de muchísimos microsatélites que dan la vuelta al mundo y que proveen servicio de internet en cualquier lugar del mundo sin tirar un solo cable. Primero, ordenó Elon Musk que los usuarios brasileños que quisieran conectarse a X, estando conectados al proveedor de internet de su propiedad, de los satélites, iban a poder hacerlos. O sea que no solamente desafía al Poder Judicial de Brasil, no teniendo un representante legal para operar, no ateniéndose a derecho respecto de la investigación que se lleva por el intento de golpe de Estado a Lula, sino que además decide no acatar la orden del juez brasilero y a través de su empresa StarX decidió que cualquier usuario brasileño que contrate sus servicios iba a poder hacer. Ahora parece que recula un poco en esa decisión. Pero qué corrosiva que es la guita. La reflexión que me viene a la mente. Qué corrosiva que es la guita. O cómo te muestra a las personas como lo que realmente son. Uh-huh. En un punto. Bueno, en eso está este villano del siglo XXI, esta persona que es bastante controvertida para decir algo. Sí, y ser buena, definiéndolo. Sí, ser buena. Qué sé yo, digamos, ahí veremos qué sucede. Me parece que ahí entramos en respecto de la censura claro, de la prohibición al ciudadano y la ciudadana brasileña de usar una red social. Si bien legalmente el juez Moraes puede tener todas las herramientas para hacerlo, creo que es poco inteligente en términos políticos, porque la batalla por el sentido no solamente judicial, sino es discursiva. Tal cual. Y lo que más quisiera, entiendo yo, este juez, es tener al común de la población de su lado. Pero bueno, veremos qué sucede. Sí, me quedo pensando esto de que, como sabemos que circula información, como yo digo, uy, qué bien, los brasileros van a estar un poco más liberados de tanta sobreinformación, pero es verdad lo que dicen, que bueno, que por ahí sí querés usar esa red o venís usando esa red. No, y estás liberada de un montón de porquería, pero privado o privada, claro, de un montón de otras cosas. Otra información, sí. También sí, pienso que no, claro. Lo que quiero decir es que el derecho a la libertad de expresión fue concebido muchísimo antes de que existan espacios digitales, entonces también es una discusión muy distinta a la que ahora se tiene... Claro. Quedar en relación a esto, las distintas plataformas de internet, quiénes censuran, quiénes moderan, si tiene que ser el Estado, si tienen que ser las empresas privadas, es como una rosca muy, muy grande. Sí, seguramente, desde mi punto de vista, no tienen que ser las empresas privadas, digo, hay un montón de actores y actrices involucradas e interesadas en ese debate. No son solamente las empresas que lo único que están haciendo es resguardando la maximización de sus beneficios. Uh-huh. Está el común de la sociedad que está interesada en cómo se modera ese debate del cual forma parte. Están las organizaciones libres del pueblo, están los estados, etcétera, etcétera. Hay muchos más. Bueno, me parece que si hay algo que falta, o que todavía no está del todo desarrollado, es esa discusión respecto de cómo moderamos, si moderamos y si decidimos moderar, cómo moderamos el debate en redes sociales. Digamos, no puede dar lo mismo publicar cualquier cosa. La libertad de expresión no es publicar fotos de nazis o fotos de niños en situaciones indecorosas, digamos, no es eso la libertad de expresión. Uh-huh. Para Elon Musk parece que sí. No, y ¿cómo eliminar? Yo me quedaría pensando cómo eliminar a los multimillonarios. ¿Cómo la reparten en realidad? Claro. Yo no sé si los elimino, pero es como, ¿cómo repartimos toda la que tienen? Pues tienen una torta gigante. Hay que tomar los cuarteles de invierno, compañeras. Nos quedamos con esa reflexión, me parece. Gracias, José. Gracias a ustedes. Nos vemos en 4 semanas, más o menos. Así será. Más o menos. Ahí pasó José Mazón contándonos sobre la situación de ex Elon Musk y el juez Moraes en Brasil y todo lo que ronda alrededor de la libertad de expresión en plataformas de internet. Mi cuerpo que se ojala al esquivar la bala. Yo sé que está flasheando, pero esto está pasando. Ser humano es tan genial, puedo elegir bien o mal. Soy un cuerpo espiritual y tengo el don gramatical. Cuando nazco he de flotar en el líquido natal, luego al pasar el canal, todo esto ha de cambiar. Ser humano es tan genial, puedo curar o matar, todo depende de mí, si es que amé o aborrecí. Producimos diariamente más de 1 litro de saliva. Tengo en el pecho la bomba más potente y receptiva. Las bacterias que contagia un beso de 10 segundos es igual al doble de la población argentina en el mundo. Somos los únicos seres que dibujan líneas rectas y también desarrollamos matemáticas perfectas. Y hacer pizza

Acordate, la basura se saca de 19 a 21 horas, todos los días, menos los sábados. En una ciudad limpia y ordenada, vivís mejor. Si querés saber más, ingresa en buenosaires.gov.ar/ciudad-limpia. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Todo lo que me decís, a lo mejor, tiene algún efecto en mí. Tu corazón vino para enamorarme, vino para enamorarme. Jucuares y Pascarrara presentan Costanera. Me devora un frenesí, hace calor, tiro una moneda al aire, tiro una moneda al aire. Nueva canción. No sé para qué me fui, tenés razón. Yo sé qué van a decir, es un garrón. Tengo un muerto en la bañera, tengo un muerto en la bañera. Tengo ganas de decir algo mejor, algo para perseguir esta ilusión. Pascarrara. Que la llevo de bandera, que la llevo de bandera. Costanera. ¿Dónde están? En todas las plataformas digitales. Es Pelo Music Impronta. Fin de espacio publicitario. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. 35 años. Viva. Viva la tribu. La tribu. Por ejemplo, yo voy a hacer un trámite, no sé, de comprarme una licuadora. Y antes empezaba hasta en este tono. Ay, mire, yo soy, pero lo que usted ve, no es lo que ve. Pero entonces quiero sacarme un crédito por una licuadora. No, se va de acá. Ahora voy y le digo, perdón, esa licuadora, a ver cómo se la paga. Tome acá el documento, ¿me entendés? No tengo que negociar en una cotidiana, cosa cotidiana tan absurda, mi identidad con esa. ¿Qué tiene que ver la identidad con la licuadora? Su prejuicio. Nueve minutos pasaron de las 10 de la mañana y nos vamos a ir para el terreno de la memoria, para el territorio de la memoria, porque recientemente sucedió el primer Congreso Latinoamericano de Archivos Trans, que fue organizado por el Archivo de la Memoria Trans y el Museo Bajúa de Brasil. Y para hablar un poco más de esto, estamos en comunicación con María Belén Correa, integrante del Archivo de la Memoria Trans. Hola, María Belén, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos y estar del otro lado. Hola, chiques, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo fueron estos dos días de encuentros? Bueno, fueron fantásticos porque fueron... Primero, en Brasil la gente de Bajubá lo calificó como un hecho histórico porque es la primera vez que se juntan 21 grupos, 21 archivos trans de Latinoamérica de 14 países. Mirá. Y tuvimos que hacer toda una seguidilla como para poder que todos se pudieran presentar. Entonces fueron 11 grupos el primer día, 10 grupos el segundo día, y después tuvimos 4 clases magistrales de conservación, limpieza y cómo construir un archivo, distintas herramientas como para poder igualar la información. Creo que fue lo más importante, de que desde el grupo más... ahí pude exponer y ser visible desde el grupo que está comenzando desde hace 1 o 2 años, desde el que lleva 5 o 6 años, o hasta como el nuestro que lleva más de 10, 12 y hasta 18 años, ¿no? Uh-huh. Hubo ejemplos maravillosos. Qué impresionante esto que decís de los 21 archivos. ¿De qué países más o menos obvio no nos vas a listar los 21? Bueno, a ver, si caigo no me voy a acordar los 14, pero voy a hacerte. Mira, Costa Rica, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, México. Lo que pasa es que había, por ejemplo, 3 de México, había 2 de Colombia, ah, había 2 de Chile, entonces por eso es que había... a ver, ¿qué más? Te dije Costa Rica, Panamá. Había un archivo de Bahía Blanca. Bueno, se me fueron los otros países. No, pero increíble, pero, igual. Pero sí, está grabado, por suerte, o sea, que no están en el canal de Bayubán, en YouTube. Está el primer día y el segundo día, están completos. La conferencia, como para poder ver las 12 horas que fueron este evento. Yo te quería preguntar, ¿cómo fueron los debates esto de la importancia, ¿no?, de estos archivos? Bueno, había mucha sorpresa, había muchas ganas, eso era muy importante de todos los grupos, había muchas ganas de la visibilidad, y para quienes estaban, porque había alrededor de unas 400 personas, 500 inscritas y 400 presentes en el Zoom, y 700 alrededor en vivo por el canal de YouTube, que había mucha gente, investigadores, curiosos, había mucha gente de universidades. Uh-huh. Lo que llamaba mucho la atención, porque tuvimos el feedback de ellos en el informe final, era cómo nos parecíamos los archivos, independientemente si estábamos o no conectados entre sí, uh-huh, inclusive los proyectos, porque, por ejemplo, había un proyecto de mapeo, sí, de situar locaciones de cierta zona, y ese proyecto lo encontrabas en Mar del Plata, lo encontrabas el mismo, casi similar, en Costa Rica, y también lo tenían en Brasil. Y las tres estaban trabajando, sin conocerse individualmente, en la misma idea del mapeo, la misma idea de identificar lugares históricos de la zona, ¿no?, o de la, uh-huh, región. Qué importante. Entonces, para tener similitud en esos archivos, ¿no?, y un renacer a la vez. Claro, claro, claro. Sí. Pensaba con esto que decías, que qué importante que se dé este espacio para también tender lazos, porque, como decís, iniciativas muy similares en puntos muy diferentes pueden lograr algo superador, como un mapeo regional de pronto, ¿no? Totalmente, totalmente, porque había grupos que lo estaban haciendo de sus ciudades, pero había otros grupos que lo estaban haciendo del país, y hay otros grupos que lo estaban haciendo a nivel mundial. Entonces, cómo la información podía empezar a correr, y el estilo de la fotografía, para quien eran fotógrafos, nos pasaron también un informe de cómo la fotografía podía hablar, y hasta se podían mezclar las zonas y eran la misma, porque inclusive la misma migración de las compañeras, uh-huh, marcaba que podías encontrar una venezolana en Italia y a la vez al lado de una argentina con una colombiana, y esas fotos volvían a los tres países, ¿no?, en Latinoamérica. Por eso que cómo conversan los archivos. Uh-huh. Se presentó Lucía Citrín en una de las clases con el archivo que hay de Crónica, uh-huh, y la investigación que hizo, y estaba un grupo, uno de los grupos pioneros de los años 60, que era el grupo Lesguer era un grupo de brasileras. Entonces esas mismas fotos también estaban en el archivo de Brasil, porque, uh-huh, estaba registrado el grupo en sí mismo, ¿no? Como también podemos encontrar de Cochinelle, una francesa que recorrió un montón de países, entonces encontramos archivos en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Canadá, que hay archivos de Cochinelle, por ejemplo. Entonces, esa conversación que hay entre los archivos se dio mucho, y sobre todo las conversaciones con las fotos. También pienso en la importancia de la memoria junto a la identidad, ¿no? Nuestro país también tiene toda esta lucha por la memoria, por la identidad de tantos nietos, nietas apropiadas, pero en este caso también hay un vínculo muy importante con esta construcción de la memoria y la identidad. Sí, tenemos que estar pensando que en los años, en el 85, cuando vino Nunca Más y fue una reparación histórica para la sociedad, la comunidad LGTB quedó excluida, uh-huh, porque no estaba, uh-huh, dentro del, sí, grupo de derechos humanos. Uh-huh. Inclusive 400 legajos fueron ocultos, uh-huh, de ese momento, por el cual la información que estaba, y sabemos la información gracias al rabino Meyer, que le dejó testimonio, que un rabino que venía de Estados Unidos, que le dejó testimonio a Carlos Jauregui, y él lo dejó en su primer libro, La homosexualidad en Argentina. Gracias a eso sabemos que dentro de ese informe hubo 400 legajos que hasta el día de hoy siguen ocultos. Ese mecanismo de memoria constante, no sé si recuerdan que los 24 de marzo hay como un número de 30.400 que figura, sobre todo en el ambiente LGTB, y habla sobre esos 400 legajos, ¿no? Y los archivos, hablando sobre la memoria, el archivo de la memoria trans pudo presentar ante la fiscal Pipi, cuando fue el caso, el juicio por el pozo de Banfield, hace muy poquito, pudieron declarar 8 chicas, y gracias a esas declaraciones y la de otros compañeros, pudieron condenar a 10 represores a cadena perpetua. Esto hace muy poquito, hace meses. Entonces, la importancia de los archivos, ¿no? Porque la fiscal pudo tener acceso a la información cuando tuvo acceso a nuestro archivo y el material que teníamos. Qué importante, emociona, sí, la verdad, que eso, ¿no? Ese trabajo, esa insistencia, esto, que repercute también en esto, en participar en juicio de lesa humanidad. Sí, emoción. Que también sea como ejemplo para otros territorios que por ahí no están en la misma situación que acá en Argentina, ¿no? Te iba a preguntar eso, como cómo vieron, porque nos quedamos sorprendidas con la cantidad de archivos en la región, y entonces es cómo vieron la situación, digamos, en comparación, ¿no? ¿Cuál es el apoyo? Porque nombraste a Perú, y hace poco en Perú hubo un retroceso abismal en lo que fue la relación. Volvían atrás con esto de identificar la homosexualidad como una enfermedad, y era vetusta la discusión, pero sin embargo estuvo hasta hace poco bien. Alejada a las discusiones que están pasando en Argentina hoy. Sí, tal cual, sin duda. Con el cierre de la mujer, con el cierre del INADI, con la discusión si el aborto, si hubo el aborto, no, con discusiones que ya estaban cerradas. Estar discutiendo si el divorcio o sí o no, o sea, nos está pasando en la región. Con esto que vos me estabas preguntando, perdóname, pues si no se me va. Sí, imagínate justo que no lo había nombrado, un archivo en Honduras. Mirá. Un archivo en Costa Rica, un archivo en Panamá, un archivo en Salvador, donde no solamente tienen que estar peleando con la sociedad, sino con la policía, con los militares, con los paramilitares, con los narcotraficantes, con las maras. Tal cual. Porque son ademanas. Entonces, imagínate la construcción de ese tipo de archivos, ¿no? Tienen que ser archivos digitales, protegiendo, porque son que haya un lugar donde hay una computadora, es un lugar para ser robado en el momento. Claro. Entonces, imagínate la diferencia, cómo se construyen la historia dependiendo de la región, ¿no? Sí, imagínate, me voy a un extremo, un extremo que hizo una de las compañeras de Cuba, mira, tampoco me habían nombrado a Cuba, Librada, ¿qué pasa con los archivos de Palestina? ¿No es cierto? Entonces estamos hablando de archivos y no estamos hablando de las personas. Exacto. Estamos hablando obviamente de archivos trans, y hace 2 días mataron a golpe a los jubilados en frente del Congreso, ¿no? Eso que lo que pasa hoy, mañana pasa a ser archivo, y cómo nos va pasando las historias, ¿no? Que dependiendo dónde estamos, cómo pasan las situaciones. Como te estaba diciendo, escuchabas a la compañera de Costa Rica o de Honduras o de Salvador, y nos escuchaba a nosotras y nos decía, ustedes están mejor que nosotras. Esas, ¿no es cierto? Esas comparaciones de quién está peor a veces es tan cruel cuando estamos en encuentros latinoamericanos, ¿no? Porque no deja de pasar eso, cómo estás vos y cómo estoy yo. Ese medir de quién está peor. Sí, o también, más que el quién está peor, también el compartir esas estrategias que hacen que sigamos trascendiendo, ¿no? Que sigamos ejerciendo la resistencia. Es transformar eso a lo positivo, ¿no? O sea, el que normalmente nos juntamos para ver quién está peor, normalmente es empezar a compartir herramientas de quién está mejor para quién está con menos recursos, y así, que eso fue la intención del archivo, emparejarle el nivel de información independientemente en la región donde estés. Tal cual. Creo que eso fue también la parte fundamental de poder manejar un mismo idioma archivístico entre todos los archivos. Claro. poder armar un archivo, una red de archivos trans. Decías esto de armar un mismo idioma y entiendo que también tuvieron charlas y conversaciones acerca de el trabajo que hacen ustedes mismas en los archivos y la profesionalización de ese trabajo, ¿no? Sí. El equipo del archivo fue uno de los encargados de una de las clases donde las mismas compañeras fueron quienes se instruyeron en su área, cada una, porque tenemos nuestro archivo, tiene sus áreas de limpieza, armado, tenemos nuestra propia área para hacer nuestras propias guardas, entonces tenemos el área de archivística completa. Nosotros, por ejemplo, no hacemos reconstrucciones, no reparamos las fotografías, las dejamos, paramos el proceso de descomposición, claro, porque nos faltaría esa área, pero a nosotras no nos interesa reparar una foto dañada, porque el daño de la fotografía nos muestra el proceso que tuvo que pasar esa foto hasta que llegue a nuestras manos. Uh-huh. Entonces, uh-huh, maquillar el daño de la fotografía nos parecía como borrar una historia, entonces la dejamos como está, solamente paramos el proceso de descomposición. Por eso, dentro de nuestro archivo, tenemos todas las áreas correspondientes en el archivo, y eso fue lo que mostramos. Uh-huh. A dónde podemos estar. También tuvimos la visita de dos financiadoras, el FAU y el International Trans Foundation, como para que también sean partícipes y tener ese lazo, ese puente entre financiadores y pequeños grupos, que también fue importante, porque uh-huh, mucho trabajo es donado, nuestras horas son donadas, pero muchas veces con financiamiento es mucho más fácil hacer el mismo trabajo. Sí, uh-huh, sí. Sí, es como súper importante esto. También pienso en esa construcción colectiva desde los países de Latinoamérica, o sea, como que eso, como que abre y da, no sé, como que me parece como muy importante esto, ¿no? Que se reúnan, encontrarnos, de encontrarse. Y este encuentro lo propusieron, surgió desde aquí, desde el archivo trans, va a tener otro encuentro. Salió desde la misma necesidad que parecía que pasaba, porque nos estaban pidiendo mucho entrevistas para saber cómo habíamos comenzado. Uh-huh. Nos pedían mucha información de distintos lugares. Estamos comenzando un archivo, queremos hacer preguntas. Uh-huh. Entonces vimos que había una necesidad de saber. Sí. Hablamos con el Museo Bayubá y después estuvimos con la asistencia de dos grupos de Colombia, que fueron quienes hicieron la traducción simultánea en inglés y en portugués, y quienes nos ayudaron con la asistencia de la transmisión. Y bueno, y así fuimos armando el equipo, empezamos a sacar la convocatoria, se empezaron a anotar los grupos que querían exponer, después la gente que quería participar. Y eso fue creciendo, en la cual que pensábamos que iba a ser un congreso para 30, 40 personas, terminamos armando un congreso para 500 personas de público. Increíble. Entonces, sí nos sobrepasó a la idea de cómo lo pensamos, ¿viste? Como la banda musical que dice, bueno, voy a hacer música para mis amigos y se le llenó el estadio. Bueno, creo que fue esa la sensación, porque pensábamos hacerlo ante la necesidad de los grupos que estaban iniciando, que querían información, y dijimos, bueno, la concentremos en un solo evento, y desde ahí nació, y bueno, creo que era importante la necesidad por la cantidad de gente que asistió y a la vez la cantidad de grupos que se presentaron. Uh-huh. Oh, y eso también debe dar un montón de energía y fuerza, ¿no?, para seguir adelante. Totalmente, porque te hace sentir menos loca. ¿Vos decís? Claro, porque si vos tenés una idea media loca, y si lo quedaste sola, estás loca. Pero si vos ves que hay más gente que te sigue, te decís, ay, no estoy tan loca. Creo que es eso. O somos la más alegría, loca. La satisfacción, y sobre todo al terminar el desahogo de, uh-huh, del último momento, el despedirnos con una exposición virtual, con la fotografía de todos los grupos, y que sabía que del otro lado tenía la misma sensación, entonces era una satisfacción mutua de que lo habíamos logrado. Y aparte esto, como esta acción colectiva, este conocerse frente a un contexto de extrema derecha casi en toda Latinoamérica, ¿no? Que sabemos que van justamente a nuestras identidades, o que apuntan a eso, ¿no? A que no existamos. Y más que visible, porque nunca fue que ocultamos, estábamos transmitiendo en vivo en el momento que estábamos haciendo. Que se nos podría haber llenado de hater o se nos podrían haber llenado de un montón de cosas y nos alejamos. Porque era un franco, o sea, archivos trans en Latinoamérica era un franco para que se nos vinieran de malón y, uh-huh. y la pasamos muy bien porque no dejamos de hacer nuestra propia visibilidad en toda Latinoamérica, uh-huh. mostrando las necesidades, las carencias y los trabajos a la vez. Y la... Creo que fue una acción muy favorable, claro. muy satisfactoria sobre todo. Esa fue la sensación cuando terminábamos de todos los grupos, de la satisfacción. De haberlo logrado. Sí, eso, ¿no? Pensaba en la fortaleza que da. Y saber que es el inicio, eso es lo mejor. Sí, tal cual. Y ahora, o sea, como si alguien que nos está escuchando en esta conversación se quiere contactar o tiene algún material de archivo trans, ¿cómo hace? Nosotros nos manejamos con las redes sociales, que es Archivo Trans en Instagram y Archivo de la Memoria Trans en Facebook. Si no, pueden escribirnos por email, que es archivotrans@gmail.com. Nosotras normalmente no tienen que desprenderse de sus recuerdos. Nosotras Ajá. escaneamos y devolvemos el material. Uh-huh. Si lo quieren donar también, lo podemos. Tenemos un cuarto con deshumidificador y control de humedad para poder guardarlo. Tenemos la parte de concesión en la cual vos me lo prestás. Lo tengo guardado en un lugar conservado. Sigue siendo tuyo y cuando lo querés lo podés retirar. O sea, tenemos las tres opciones. La mejor, la que más fácil es que nos prestan, descañamos y devolvemos limpio y asegurado en papel pH neutro con nuestras guardas y les enseñamos cómo guardar y para conservar ese material. Qué bueno, qué bueno. Genial. Gracias por el espacio. No, y otra cosa más, Belén, sabíamos que se habían mudado de ahí del local de Ciudad de La Paz. Hoy, y en ese local se hacían, hemos ido a proyecciones de películas como, por ejemplo, El Polvo, estaba la venta de libros. Hoy, ¿dónde están? ¿Cómo se reconfiguró esa situación? Los cambios de país hicieron que un alquiler se fuera tres veces a lo que estábamos pagando. Uh-huh. La situación de Argentina, entonces tuvimos que dejar el local de Ciudad de La Paz y hoy estamos en una posición mucho más política. Estamos a dos calles del Congreso, estamos sobre Avenida de Mayo. Esa, mira. Estamos recién mudadas, o sea que las puertas todavía no están abiertas, pero no vamos a tener la cantidad de espacio como teníamos antes. Sí va a estar la librería. Bien. La librería está, el archivo está, el espacio Cumas está. No vamos a tener el espacio para hacer eventos como teníamos antes de poder recibir 70, 80 personas. Claro. Pero vamos a poder hacer pequeños eventos para recibir 25, 30 personas anotadas perfectamente, lo vamos a poder hacer. Una vez construidas, estamos recién mudadas, estamos todavía con cajas en el espacio, así que todavía no hemos anunciado dónde estamos. Y, está bien. Pero bueno, ya vamos a ir anunciando, estamos, como te dije, en Avenida de Mayo. Desde nuestro balcón se ve el Congreso, o sea que estamos muy bien posicionadas políticamente. Bien, todas las manifestaciones para todas las manifestaciones, eso, para salir a la calle todos los días más o menos. Sí, por eso te dije, estamos en una posición mucho más política y nos gusta mucho más. En cada manifestación van a poder identificar nuestro balcón, así qué que vamos, bueno, a estar mucho más contentas. Gracias, Belén, por esta conversación y por traernos todo lo que fue este primer congreso latinoamericano de archivos trans. Muchísimas gracias por haber documentado esto y bueno, gracias por el espacio. Un gran beso para todo el equipo. Gracias. Te mandamos un abrazo grande. Pasaba María Belén Correa, integrante del Archivo de la Memoria Trans de aquí de Argentina, que nos contó acerca del primer Congreso Latinoamericano de Archivos Trans, en el que participaron más de 21 archivos de toda la región.

El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Pasan de las 10 de la mañana y mientras discutimos si la puerta queda cerrada o arrimada, viste que no es lo mismo, porque después hace ruido. Ahora va a entrar Paulita y la puerta del estudio tenía que quedar arrimada, pero Petris la cerró. Y esta musiquita, les cuento a dónde nos vamos. ¿A dónde? Al mundo del azar y las obras de teatro. ¿Cómo la ven? Bien, para ver si hay muchos desprevenidos del otro lado y todavía no participaron del sorteo de la obra. Tenemos dos entradas para la obra de teatro No se fía en Timbre 4. Y la consigna es, ¿qué te gustaría que te fíen? La verdad que yo he coincidido con algunos mensajes que dejaron. A mí me gustaría que me fíen, pero que me fíen y luego no pagar. El alquiler, básicamente. Ajá. Eso es como, bueno, usted es una fianza que pague la providencia, que pague quien pueda. El famoso paga a Dios. Esa está buenísima. Hasta el momento tenemos un solo participante, entonces se ganó las dos entradas, pero todavía hay tiempo, así que en el transcurrir de esta media 20 minutos que nos quedan para las 11 de la mañana, que se les ocurra, o si quieren ir al teatro, es 8:30 de la noche mañana. Vimos la obra. Pueden, es ya es una agenda bien de nuestros participantes, ¿no? Porque viste que a veces no participan porque falta mucho tiempo, pero es hoy el sorteo. Ahí va, entonces en el tiempo, quedan 20 minutos para decidirte si mañana vas o no al teatro y participar de nuestro sorteo para ir a ver No se fía mañana en Timbre 4. Telescopios hace tus amigos de la CIA. We'll be right back. programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Nos vamos para Salta. Comenzó el juicio por el intento de transfemicidio de la artista Camila Spears. El 1 de febrero del 2023, la mujer trans Camila Massa, conocida por su nombre artístico Camila Spears, fue atacada a golpes por su pareja, Luis Alberto Martínez. Camila estuvo internada por casi 2 meses con una lesión grave en la cabeza. Pasó 21 días en coma y logró salvar su vida. El miércoles declaró en el inicio del juicio contra su agresor. Todo lo tuve que aprender, dijo Camila, ante la jueza Mónica Faber de la Sala 5 del Tribunal de Juicio de la Ciudad de Salta. 2 meses estuve tratando de alinear, todo lo que pasó en mi cabeza, dijo. Contó que la agresión le dejó secuelas, no puede hacer fuerza con el lado izquierdo de su cuerpo y perdió parte de la audición de un oído. Es como volver a nacer, es volver a aprender a caminar, a aprender a hablar, a comer, a ir al baño. Sin embargo, dijo que en esa situación tuvo suerte, nunca me olvidé quién era yo porque no reconocía a nadie cuando desperté. Camila inició la ronda de testimoniales en el proceso oral y público en el que Martínez está imputado por el delito de homicidio agravado por la relación de pareja previa y por mediar violencia de género en grado de tentativa. Martínez tiene el beneficio de la prisión domiciliaria decidida por el juez de garantías Ignacio Colombo. Condenaron al feminicida de Nancy Fernández, la mujer QUOM que enfrentó a las redes de trata en Tigre. En la tercera y última audiencia del juicio por el feminicidio de Nancy Fernández, el Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro resolvió condenar a Juan Carlos Corbalán como autor material del asesinato cometido 10 años atrás. Lisette, hija de Nancy, calificó el veredicto como un empuje para seguir y recordó, en ese sentido, que todavía sigue impune el asesinato de su hermana Micaela. Juan Carlos Corbalán asesinó a Nancy Fernández en mayo de 2014, mientras la mujer de la comunidad QUOM Chacay denunciaba que un proxeneta llamado Dante Pato Cenizo había secuestrado, explotado y asesinado a su hija Micaela con complicidad policial y judicial. Las pruebas más contundentes de la culpabilidad de Corbalán fueron su ADN, hallado en el cuerpo de Nancy, y el hecho de que el celular de la víctima haya aparecido en su casa. Previo a su femicidio, y mientras Mica aún estaba viva, Nancy había intentado recuperar a su hija, frente a lo cual los policías de la comisaría sexta de El Talar la retuvieron, la golpearon y la amenazaron. Te callás la boca, india de mierda, a Cenizo lo manejamos nosotros. Hasta el momento se desconoce cuántos años de prisión recibirá Corbalán y recién habrá más detalles cuando se lea la sentencia completa el próximo 1 de octubre a las 13 horas. Desde el entorno de Lisette adelantaron que se le encontró culpable y que los fundamentos de la resolución tendrán en cuenta la perspectiva de género y armonizarán con tratados internacionales a este respecto. Agroecología en Córdoba, una ordenanza para abastecer con alimentos sanos. En un contexto donde el gobierno nacional destruye las políticas para la agricultura familiar y el hambre crece, la ciudad de Córdoba aprobó una norma para fomentar otro modelo. Acceso a la tierra, certificación y abastecimiento en los barrios, los desafíos para su cumplimiento. El Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, la segunda ciudad más grande del país, aprobó una ordenanza que compromete al Estado municipal a promover y apoyar la producción agroecológica y la distribución de alimentos sanos a nivel local. Esto significa el reconocimiento oficial a la agroecología, sus aportes para generar trabajo, favorecer el derecho a la alimentación y cuidar la salud y el ambiente en un contexto de crisis económica. como la que atraviesa el país. Sin embargo, los desafíos de los y las productoras son muchos. El acceso a la tierra e infraestructura con el cinturón verde de la ciudad, la compra de insumos ante la inestabilidad de precios y la consolidación de canales de distribución. Con esta nueva herramienta legislativa aprobada, esperan encontrar respuestas mediante políticas públicas efectivas en el sector. Contaminante en el Paraná, originado por Vicentín, obligó a parar la planta potabilizadora de Fray Luis Beltrán. Un derrame de hidrocarburos de un buque en el puerto de Vicentín obligó a la planta potabilizadora de Fray Luis Beltrán a suspender las tareas de bombeo cuando los trabajadores detectaron la presencia del contaminante cerca de las 8 del pasado miércoles. La investigación del origen de la mancha viscosa sobre las aguas del Paraná determinó que el derrame se había producido aguas arriba, en San Lorenzo, Santa Fe, en el muelle de la cerealera Vicentín. Es el segundo siniestro en pocos días que involucra a la agroexportadora. El fin de semana del pasado 24 de agosto se precipitaron a las aguas del río toneladas de azufre en el mismo lugar, que eran descargadas de un buque para la empresa Nuria. Vecinos captaron imágenes del elemento ácido desparramado sobre el atracadero que se viralizaron en redes sociales. Y, como ahora, el incidente no fue notificado. Alrededor de las 8 de la mañana del miércoles, los operarios de la planta potabilizadora detectaron en las piletas de decantación una sustancia en suspensión viscosa compatible con un hidrocarburo. De inmediato fueron a la zona de bombas de toma, donde una gran mancha arrastrada por la corriente estaba sobre la superficie. Por ello, suspendieron el bombeo para evitar daños en los sistemas, cuyos ductos quedaron de igual modo afectados. 51 minutos pasan de las 10 de la mañana y 15 grados dos décimas en la ciudad de Buenos Aires, 55% de humedad, una máxima de 21 grados para el día de hoy. Para más información de esta realidad pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y en el terreno de la fantasía, en los conglomerados y tribus de distintas especies del bosque, están comenzando las conversaciones e intercambios de semillas para la temporada primaveral que se aproxima. A puro trueque brotan, vuelan brotes de flores, frutos y especies. ¡Charco de arena! Fuga hace Camila Moreno. ojos que no pude verla. Soy como ese cuchillo que casi se va a afilar. A mí me estremecía casi tenerla. Abrazarme al suelo es tratar de respirar. Mire tanto la luz que no pude verla. Está casi vacía de tanta duplicidad. En la materia oscura quise tenerla. Desaparecido queriendo también quererla. Queriendo también quererla. Queriendo también quererla. Queriendo también quererla. Un programa con Katherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos dos sanguchitos. Y nos quedan 4 minutos para irnos, pero tenemos 4 minutos y 2 avisos importantes. 3 avisos importantes, mejor dicho. Muchos avisos importantes. Vamos a recortarlos en 3, ¿les parece? No sé. Dale. Tenemos, Paulita, dijiste que estuviste ayer en la ronda, compartimos un audio en las noticias y nos queda un audio para compartir ahora en relación a la agenda de lo que va a estar pasando. Sí, hay una invitación muy especial porque en La Plata se presenta un documental de Norita Cortiñas. Hola, soy Yankee, pero no mala. Y yo vengo acá porque era muy amiga yo de Norita, era para mí una de mis abuelas postizas, fue la persona más importante en mi boda en Yanquilandia, y estoy acá con Andrea, la directora de la película, y todos ustedes, y quiero invitarles a un evento muy importante, haciéndole memoria, homenaje a nuestra querida Nora Cortiñas, y paso el micrófono. Hola a todos, a todas, a todes. Bueno, vamos a estrenar el documental de Norita en el marco del Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires. El documental está dirigido por Jason McNamara, que fue director también del documental de Robert Cox, El Mensajero. Este es su segundo documental y es mi primer documental, codirigí el documental con él y también tiene unas hermosas animaciones hechas por mí. Así que estamos muy orgullosos. Sara es la productora de la película también, junto con otras personas. Fue un trabajo de 7 años, muy duro. Norita acompañó mucho el proceso, se fue contenta, se fue sabiendo que era una historia que la representaba, y nos encantaría a todos y a todas que nos acompañen y que hagamos que esta película camine tanto como ella, ojalá. Ojalá que tanto como ella. Así que la dirección es... estoy nerviosa. Calle 46, número 780, entre 10 y 11. Esto es en La Plata. El lugar es Cinema Paradiso y la sala es la número 3. La entrada es libre y gratuita y se retiran por boletería en el cine el mismo día de la función. Vayan un rato antes. Y los esperamos a todos y a todas. El día, perdón. Sábado 7, gracias. Sábado 7 a las 20 horas. Pero vengan antes porque va a haber cola, porque Nora fue la máxima. Así que la van a querer ver en la pantalla grande, como merece. ¡Hasta la victoria siempre! Dale. Me hizo acordar a cómo repartimos nosotras la información de la agenda, que viene medio fragmentada. Es como, ¿en qué lugar? ¿En qué horario? ¿Repasamos? Hay otra presentación en el Conti, sobre un libro y una charla muy interesante que también nos invitan. La invitación es para el próximo sábado, 7 de septiembre a las 16 horas, en el Centro Cultural Conti. La mesa de diálogo... ¿Sueñan los transfeminismos con reconstruir entre las ruinas? Que es la pregunta que eligieron, que armaron las oradoras de la mesa, Natalia Ortiz Maldonado, Florencia Montespáez y Daniela Camusi, para pensar juntes en torno a cómo construir desde la diversidad, cómo pensar por fuera de la unidad, de la mismidad, de la comunidad, y algunas otras cuestiones que estarán vinculadas al reciente libro de la organización No Tan Distintes, Acompañares Políticos. Así que quedan todos invitados, todes invitadas, próximo sábado, 7 de septiembre, 16 horas, en el Conti puntual. Excelente, con esas dos avisitos cerramos nuestro momento de agenda, porque bueno, mira, ya siendo 11 en punto del viernes, no tenemos un mañana para seguir dialogando, tenemos que juntar nuestras cositas hasta el lunes, che. Pero le queremos decir a Emma Muño que es el ganador de dos entradas para ir a ver el comienzo, el lanzamiento de la cuarta temporada de la obra de teatro No Se Fía en Timbre 4, mañana 20:30. Andate un ratito antes, después hablamos por las redes sociales con para todos los datos. Le robamos un minuto a la montaña, pero paso el reporte montañístico. Está despejada, preciosa y todavía nevada. Hermosa. Ay, qué lindo, ay, qué lindo. Hay muchas más actividades para anunciar. Una sola en el ex Atlético, mañana a las 3 de la tarde hay una jornada por la memoria. Ahí es importante acercarse y defender estos espacios de memoria. Pero no, donde hay una entran dos y hoy a partir de las 5 de la tarde marchamos por Palestina hasta el obelisco a ver una caravana. Fin, listo, bien, vámonos, bien, vámonos. Bien, pues no nos zancan más. Nos fuimos. Recuerden que cualquier evento nos lo pueden mandar a @charcoarena en Instagram, en Facebook o charcoarena@gmail.com. Y ya nos vamos y les dejamos con toda la programación tribal. ¿Y nosotras cuándo nos reencontramos? El lunes a las 9 de la mañana. Mañana no.